porque tenemos un par de estrenos. Un estreno nacional, un estreno guatemalteco y otro estreno internacional. Pero ya vamos a platicar de eso. Iniciamos nuestro programa con muy, pero muy buena música. Iniciamos con la agrupación Café Society y en las voces con Amalia Rivera, el tema Feels Like Summer, o en español, Se Siente Como el Verano. Es un tema compuesto en sus letras por Amalia Rivera y en la música por el grupo francés Café Society. Tema lanzado en el año 2014. Lo cuento un poco de esta combinación de la agrupación. Es una agrupación francesa, la cual se llama Café Society. Podemos mencionar que se consideran una banda de café, sí, de esas en las que usted podría bien irse a tomar un cafecito, muy merecido para esta noche fría, e irse a tomar su cafecito y de fondo una agrupación interpretando música, pues para el ambiente del cafecito. Entonces ellos crearon una agrupación y dan a conocer esta propuesta, y es por eso que se llaman Café Sociedad o Sociedad Café o Café Society. Y por otro lado tenemos a la vocalista del tema, la cual fue Amalia Barreto, nacida en Bogotá, Colombia. Y mudándose tiempo después a la ciudad de Guatemala, en donde estudió canto, disciplina en la cual demostró gran talento. Fue dirigida por el maestro Willy Gutiérrez y luego se mudó a Seattle, Washington, Estados Unidos, donde inició su carrera de canto en el año 2006. Interesante combinación. Muy bien, como hemos platicado, pues es un programa donde tenemos un par de estrenos. Y pues bueno, ya que estábamos hablando de una cantante de Colombia que luego vino a Guatemala, pues le cuento que tenemos nuestro primer estreno, del cual nos vamos a ir a un doble play. ¿Se recuerda usted en el mes de septiembre que hicimos un especial de varias agrupaciones y entre ellas estuvo Imox Jazz? Pues le cuento que hace poco, para ser exactos, el 1 de noviembre, lanzaron su nueva producción, y la cual han titulado bajo el nombre de la agrupación Imox Jazz. Así que vamos a irnos con un doble play. Temas estreno, por cierto, de esta agrupación guatemalteca. Vámonos con los temas Call Me When You Are Ready y Latin Blues. Y regresamos para platicar sobre este lanzamiento, los temas y por sobre todo también un próximo concierto de lanzamiento oficial. Regresamos con más acá a Melómano. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. When you're ready, closer, fling me to the moon and closer than we should. So call me when you're ready. There's no reason why to hide all the feelings I got for you. I'm just longing to get close enough to hold. En sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos retro y nos gusta. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Continuamos con más acá en Melómanos. Nos fuimos con nuestro primer estreno nacional, producción guatemalteca de la agrupación Imox Jazz, el cual acaban de lanzar su nuevo EP, el cual contiene 5 temas. Le cuento que los temas que acabamos de escuchar, el primero se llama Call Me When You Are Ready o Llámame Cuando Estés Listo, y el segundo Latin Blues o Blues Latino. Ambos temas lanzados y publicados el 1 de noviembre de este 2023 y son parte de su nueva producción, o más bien dicho, de su nuevo EP, el cual titularon como la banda Imox Jazz. El EP contiene 5 canciones. La primera es la que acabamos de escuchar, que es Call Me When You're Ready. El segundo tema, A Tu Salud. El tercero, You're My Angel. Luego Latin Blues y por último Remember Who You Are. Por cierto, el disco ya se encuentra disponible en plataformas digitales, por si usted desea escucharlo, y también realizarán un concierto de lanzamiento oficial. Será el miércoles 29 de noviembre de este mismo año, 2023, en el Teatro Dick Smith del IGA en Guatemala, a las 8 de la noche. Muy bien, así que nos fuimos con un doble play. Fue nuestro primer estreno acá en el programa Melómanos, y del cual de esta agrupación habíamos tenido un especial en el mes de septiembre. Saludos especiales, nos saludan desde la Ciudad de México de parte de Don Luis Citalán. Muchísimas gracias por sus saludos y por supuesto vamos a estar programando música. Vamos a irnos con más música, vamos a irnos con la agrupación Corduroy y el tema Code 3 o Código 3, y regresamos con más acá a Melómanos. Melómanos. Este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Thank you. Continuamos con más acá en Melómanos. Nos fuimos con la agrupación Corduroy y el tema Code 3 o Código 3. Tema extraído del álbum Men in the Cloth, lanzado en este 2023. Le cuento que Corduroy es un cuarteto inglés de acid jazz o jazz ácido, con sede en Londres, formado alrededor de los gemelos Ben Addison en la batería y voz y Scott Addison en los teclados y voz. La banda ha tenido periodos de actividad e inactividad, iniciando desde 1991 hasta el 2023, pero han dejado a veces de trabajar entre 2 a 3 años, o sea que por ejemplo a veces tienen 3 años de periodo activo, luego descansan 2 o 3 y luego vuelven a activarse. Únicamente lo hacen para reunirse, grabar un álbum, salir de gira, y cada uno de los miembros tiene un proyecto en jazz por otra parte y se regresan a los mismos. Muy bien, continuamos con más música. Recuerda, todos los viernes en punto de las 19 horas, Melómanos, programando lo mejor de la música que hace y ha hecho historia. Vámonos ahora con algo de Michael Bublé y el tema Higher. Y regresamos con más, porque regresando vamos a platicar de nuestro segundo estreno, pero ahora a nivel mundial. Regresamos con más. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. You know you have it. You take a moment, make it magic. Yeah, the way you move is so dramatic. I think I might make you a habit. See all these faces. So many. You came here for. Continuamos con más buena música acá en Melómanos. Nos fuimos con el señor Michael Bublé y el tema Higher, o Lo Más Alto, tema extraído del álbum que lleva el mismo nombre, Higher, y el cual es su undécimo álbum de estudio del cantante canadiense Michael Bublé, lanzado el 25 de marzo de 2022. El álbum ganó premio al mejor álbum de pop tradicional en los premios Grammy de este año 2023 en Los Ángeles. Un dato curioso es que el tema Higher incluye arreglos de la balada de Paul McCartney, My Valentine, producida por el mismísimo Paul McCartney. Y hablando de Paul McCartney, pues le cuento que más o menos por ahí, por a inicios también del mes, para ser exactos el 2 de noviembre, fue liberado el nuevo y último tema de la agrupación Los Beatles, el cual se llama Now and Then. Y también fue lanzado con otro tema, un tema que fue el primer éxito de ellos, fue el tema Love Me Do, con una mezcla para el año 2023. Así que vámonos con este tema y regresando vamos a platicar un poco de este tema, especialmente Now and Then, porque su lanzamiento pues tiene una historia y al mismo tiempo causó un poco de controversia entre algunos de sus seguidores. Pero bueno, vamos a platicar de eso a nuestro regreso, pero vámonos con este tema de estreno, Now and Then, y luego Love Me Do. Regresamos con más acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. It's all because of you. están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgd.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre. Donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits, somos retro y nos gusta. Continuamos con más acá, melómanos. Nos fuimos con un doble play de los Beatles. Bastante icónico estos dos temas. El primero, Now and Then, Ahora y Siempre. Y el otro, Love Me Do, Ámame. Los sencillos, ambos fueron lanzados el pasado 2 de noviembre por la banda británica The Beatles. Un dato curioso de este doble lanzamiento es que se incluyó Love Me Do, el cual fue publicado en 1962 y fue el primer tema que les dio el éxito, mientras que con Now and Then sería la última canción de ellos. Un tema lleno de nostalgia, el cual contiene arreglos musicales y letras adicionales de Paul McCartney y Ringo Starr. Muy bien, cuando habíamos platicado, habíamos dicho que había existido un poco de controversia con el lanzamiento del tema de Now and Then. Y es porque originalmente había sido escrito y grabado por John Lennon alrededor de 1977, como un demo casero tocado en piano, pero quedó incompleto y aparte el sonido pues era muy malo. Actualmente, con la tecnología de restauración y la ayuda de una inteligencia artificial, se logró limpiar la voz de John Lennon y poderle realizar los arreglos musicales. Pero la pregunta es, bueno, ¿pero por qué la controversia? Pues se dio por el uso de la misma inteligencia artificial, ya que para muchos fans eso prácticamente ya no sería la voz original, sino algo producido por una computadora. Mientras que para otros, pues consideran que es el último legado o lo último de los Beatles y pues simplemente hay que disfrutarlo. Muy bien, así que nos vemos con este doble play lanzado el pasado 2 de noviembre. Now and Then, buenísimo el tema. Vámonos con más música, vamos a irnos ahora con música de Brad Mehdew y el tema Dusty McNuggets. Y regresamos con más acá a Melómanos. Melómanos. Este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Continuamos con más acá, melómanos. Ya vamos llegando a la parte final de nuestro programa y nos fuimos con música de Brad Mehawy, Dusty McNuggets, el tema que acabamos de escuchar, extraído del álbum Largo, publicado en el año 2022 por el pianista estadounidense Brad Mehawy. En esta producción experimenta una fusión de piano con jazz y elementos de música popular. Buenísimo el tema, Dusty McNuggets. Bien, vámonos a irnos con más música, vamos a irnos con un doble play ya en la recta final de nuestro programa. Y pues por ahí ya hay frío, ya se va sintiendo ese ambiente navideño, así que vamos a irnos con un doble play. El primero a cargo de Mel Torment y luego nos vamos a ir con la agrupación Home Free. Y regresamos con más para despedirnos acá a Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on our troubles will be out of sight. Yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on your troubles will be miles away. Once again as in olden days, happy golden days of yore. Loving friends who are dear to us will be near to us once more. From now on we all will be together if the fates allow. Till then we'll have to muddle through somehow. So have yourself a merry little Christmas now. Be forgot and never brought to mind. Should old acquaintance be forgot, and days of old lang syne? Yet for auld lang syne. And here's a hand, my trusty friend, that gives a hand to thine. We'll take a cup of kindness yet for auld lang syne. Cup of kindness yet for auld lang syne. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? Y es de esta manera como llegamos al final de un programa más. Muchísimas gracias a todos ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Nos saludamos la próxima semana. Hágame favor y pásela muy bien. Y nos saludamos la próxima semana. Muy buenas noches. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos retro. Y nos gusta. Están escuchando Melómanos por Radio TGD.